desperté. Ni un sueño que he tenido, hermanos, yo soñé que Cristo había venido en una nube blanca con gran poder y gloria, y sus ángeles unidos cantaban su victoria, y con una voz de mando su pueblo levantaba. Hermano, eran ustedes, para el cielo volaba. Pero sentí un dolor, pero sentí un dolor, porque yo me quedé, y con vestiduras blancas, cuerpo resplandeciente, y sus ángeles unidos arrebataban su gente, y yo desde esta tierra miraba con tristeza. Si en mi sueño me quedé, solo fue por mi pereza. A la gloria subían y no se detenían. En el sueño que yo tuve, hermanos, no me iba. Pero sentí un dolor, pero sentí un dolor.